llenado tu cuerpo vacío de aventuras más. Y mi mente ha parido nostalgias por no verte ya. Y así en el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque en toda busco en lo salvaje de tu sexo amor. Hasta en sueño he creído tenerte devorándome, he mojado mis sábanas blancas llorándote. En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer que dibuje mi cuerpo en cada rincón, así que sobre un pedazo de piel. Devórame otra vez, ven, devórame otra vez, ven, castígame con tus besos, el vigor lo guardé para ti. Devórame otra vez, devórame otra vez, que la boca me sabe tu cuerpo, desespérame, ganas por ti. Llenando tu cuerpo vacío de aventuras más, mi mente ha parido nostalgias por no verte ya. Y así en el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque en toda busco en lo salvaje de tu sexo amor. Hasta en sueño he creído tenerte devorándome, he mojado mis sábanas blancas llorándote. En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar a la mujer que dibuje mi cuerpo en cada rincón, así que sobra un pedazo de piel. Devórame otra vez, devórame otra vez, ven, castígame con tus besos, que el vigor lo guardé para ti. Devórame otra vez, ven, devórame otra vez, que la boca me sabe tu cuerpo, desespera mis ganas por ti. Devórame otra vez, ven, devórame otra vez, ven, castígame con tus besos, que el vigor lo guardé para ti. Devórame otra vez, ven, devórame otra vez, que la boca me sabe a tu cuerpo, desespera mis ganas por ti. Devórame otra vez, devórame otra vez.